Me llegó un aviso del cielo y presiento que pronto me toca. Hay tormentas que rompen las rocas y mi pecho comienza a flaquear. No me puede que pronto me vaya, ni me puede tener que dejarte. Yo no sé lo que pueda pasarte en ausencia de mi corazón. Solo pido que cuides mi nombre, que con tanto cariño te he dado, y que siempre conserves guardado tu vestido y tu velo de boda, mi guitarra, mi ropa y mi cama. No permitas que nadie las goce, porque en vez de que mi alma repose, en el cielo tendré que llorar. Solo pido que cuides mi nombre, que con tanto cariño te he dado, y que siempre conserves guardado tu vestido y tu velo de boda, mi guitarra, mi ropa y mi cama. No permitas que nadie las goce, porque en vez de que mi alma repose, en el cielo tendré que llorar.